¿Cuánto lo tiene usted ahí? Brother, lo tengo a 65. Pero igual, no vamos igual. El buffer. Estoy iba atrás de lo que yo voy tocando. Lo que pasa es que traté de guiarme solo con las notas que tengo que hacer. Y el buffer a 512. No, Hábleme brother, ahí, no, yo no, escucha. quién sabe. Ahí estamos, sí, te escucho. ¿Tú a mí? ¿Me escucha? Uf, ¿Tú me está su. escuchas? Sí, claro. ¿Y usted me está ¿Qué oyendo a tal mí, ahí? ¿Me brother? escucha? Baje su woofer. Bájelo. Sí, lo escucho. Okay, voy. 128. No, hombre, tiene demasiada latencia, bro. Eso de que yo te pregunté que cuándo, que si me oía.